Volvemos al aire de La Mosquitera, son las 11 y 11. Mi hijo haría un ritual que es hacer, no sé, como algo que se pega en la frente cuando son números así. Bueno, esas cosas que hacemos, viste, las personas jugando, cuando jugamos con nosotras mismas. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a una amiga de la casa, Mónica Bascuñán, para hablar justamente de algunos cambios que se están pidiendo en relación a la certificación de discapacidad. Moni, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Anita, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia de esta hermosa radio. Contenta que ha salido el sol. Sí, eso decíamos, ¿no? Qué raro, porque estuvimos como jugando a ser Inglaterra y estuvo bien, ya está, ya estábamos aburridos de vivir como en esa neblina, ese frío y esa lluvia. No, no, ya está, por favor, ya está. No, tal cual, que venga nuestro solcito. Necesitamos este solcito. Sí. Bueno, está, Moni, ¿cómo estás vos? Bien, todo muy bien. Estamos acá un poco sorprendidos, digamos, con el tema este, ¿no?, del cambio de la renovación del Certificado Único de Discapacidad, que hago una breve síntesis porque no todo el mundo sabe lo que Eso. Es el Certificado Único Empecemos de Discapacidad. Por el principio. Ni cómo se renueva ni nada de esto. Bueno, nosotros queremos contarles que el Certificado Único de Discapacidad es un documento público hecho de papel moneda, ¿sí?, para que certifica a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí?, para que puedan acceder a todos sus derechos, ¿sí? Esto es voluntario, no es obligatorio, o sea, la persona puede tener una discapacidad y si quiere se certifica, y si no quiere no se certifica. Lo que tiene de importante es que este documento público, también aclaro que es un documento público porque la gente lo tiene como un carnecito, ¿no?, y el certificado único de discapacidad está hecho justamente de papel moneda y tiene un código de barra para que no pueda ser imitado, digamos, ¿no?, para que nadie lo pueda falsificar. O sea, eso es muy, muy importante. La gente se certifica de manera voluntaria y principalmente esto se hace para que puedan acceder, digamos, a todos sus derechos, al transporte, a la cobertura, ¿no?, digamos, total de los tratamientos. Así que es como muy, muy importante. Ya hace muchos años que se viene trabajando, nosotros estamos organizados de manera federal, digamos, el colectivo de discapacidad organizados de manera federal, y hace muchos años, sobre todo en el gobierno de Mauricio Macri, que veníamos pidiendo, ¿no?, que el Certificado Único de Discapacidad no se renovara, en algunos casos. ¿Por qué? Porque también es tedioso renovarlo. Tenés que hacerte todos los estudios, tenés que tener un médico especialista, digamos, en tu diagnóstico, en tu patología, ¿no? Entonces, como que todo esto cuesta un poco, y en el gobierno de Mauricio Macri, donde este colectivo se vio muy afectado, pedíamos eso, pero nunca se logró. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que hay un gobierno nacional y popular, los radicales y el PRO, ¿no?, quieren ahora que el gobierno de Alberto Fernández haga puntualmente esto, sino que, digamos, que saque la renovación del Certificado Único de Discapacidad, lo cual creemos que está bien, pero que son cuestiones que hay que analizarlas. ¿Por qué hay que analizarlas? En el Certificado Único de Discapacidad va el tratamiento de la persona, ¿sí? Y uh-huh. Los tratamientos cambian, evolucionan o involucionan, pero cambian, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que hemos notado? ¿Sí? Que hay un apuro muy grande, digamos, ¿no?, de parte del radicalismo por lograr esto, y nos llama poderosamente la atención, ¿no?, que se vengan a preocupar ahora. Entonces le están pidiendo a la legislatura de la provincia de Mendoza, y me imagino que les deben estar exigiendo, pidiendo a todas las provincias que acompañen este proyecto. Entonces, nosotros, como siempre, lo que proponemos es escuchar a las personas con discapacidad y a las familias, analizar estas cuestiones. Siempre pedimos capacitación en qué es el Certificado Único de Discapacidad para las instituciones, para las familias, pues porque mucha gente lo primero que va a decir, sí, sí, no queremos renovarlo más, pero no van a tener en cuenta el tratamiento. Uh-huh. ¿Por qué no, no? Porque todos los días lo vivimos cuando la gente nos llama y dice, mirá, realmente no me cubre el tratamiento porque no estaba en el certificado, porque la gente no tiene este conocimiento, las juntas no tienen la juntas evaluadoras no tienen perspectiva en discapacidad siempre y muchas veces no incluyen el tratamiento y esta persona tiene que esperar 10 años de la renovación del CUT para poder tener el tratamiento en el certificado único de discapacidad, ¿no? Claro, es como que... No sé. Sí, sí, se entiende perfectamente como que dificulta aún más la situación. Claro, son cuestiones a analizarlas, ¿sí? Hay personas con discapacidad que el tratamiento va a ser siempre el mismo. Bueno, a esas personas no tendrían que renovar el certificado único de discapacidad, ¿no? Esa es la realidad. Tenemos serios problemas en el sur de la provincia de Mendoza, como en General Alvear y en Malargüe, donde hay personas que no pueden renovar el certificado porque no tienen especialistas con todo lo que está pasando con el tema del personal sanitario en la provincia de Mendoza, ¿no? No tienen especialistas que les firmen el pedido médico para presentarse en la junta. Entonces no están teniendo todos los derechos que tienen garantizados por ser personas con discapacidad, ¿no? Entonces es un tema a analizar, es un tema a analizar en las diferentes provincias, en los diferentes territorios, ¿no? Entonces queríamos contar todo esto porque mucha gente va a decir sí, sí, que no se renueve más el CUT, pero es un tema a analizar, como todo lo de la temática de la discapacidad, que es complejo, y cuando puntualmente hay dirigentes políticos o partidos políticos que usan a este colectivo para ganar votos, y eso es lo que está pasando en este momento, ¿sí? Lo que no se hicieron en el gobierno de ellos, lo quieren hacer ahora en este gobierno, así muy rápido, proponerlo, sugerirlo, ¿sí? Sin pensar otra vez en las personas con discapacidad. Claro. Bueno, ¿y cuál sería una contrapropuesta a esto que está intentando la oposición? Nosotros decimos que esto es un tema a analizarlo. Consideramos que las personas, ¿no?, que tienen una pierna amputada, que no se va a revertir la cuestión y que el tratamiento es el mismo de siempre, no va a cambiar, son personas que no tendrían que renovar el certificado único de discapacidad, pues porque la discapacidad no se va. Sí, lo que cambian son los tratamientos, ¿no? A veces uno necesita un tratamiento. Yo no quiero ser autorreferencial, pero yo te pongo mi ejemplo. Yo después del COVID ahora estoy con un tratamiento de alta complejidad que no lo tiene mi certificado. Yo tendría que esperar renovarlo. Claro. ¿No? Entonces, digo, cuesta mucho que se cumplan los tratamientos, que las obras sociales respondan, que el Estado garantice los tratamientos, ¿no? Entonces, los tenemos garantizados gracias al certificado único de discapacidad, ¿no? Claro. Entonces, es importantísimo analizar la situación, pero la verdad que nosotros desde el observatorio podemos decir que en el sur de la provincia de Mendoza hay personas que no pueden renovar el certificado porque no hay especialistas que firmen los pedidos médicos. Entonces, es un tema complejo como todo lo de la temática de discapacidad, analizar y por sobre todas las cosas a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, para ver qué es lo que piensan, si están al tanto de qué es el certificado único de discapacidad, qué función cumple, que todo lo que dice en el certificado de discapacidad, Anita, estoy 100% convencida que la mayoría de las personas no lo saben ni lo comprenden, claro. ¿No? Entonces digo, estamos haciendo un cambio que es necesario, pero sin trabajarlo, sin analizarlo con la importancia que tiene de analizar estas cuestiones en discapacidad, ¿no? Moni, ¿y este podría ser un punto también que esté en la nueva ley? Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros el viernes tuvimos una reunión con el Comité Federal, que es una mesa federal, ¿no?, de diálogo, donde se plantearon estas cosas, y esto es lo que se debatió puntualmente, ¿sí? Que es importante que hay algunas personas con discapacidad que está bien, que lo tengan, que no se renueve, pero mientras tanto hay otras que sí va a ser importante. Por eso nosotros decimos, no contrapropuestas, sino que las decisiones se incluyan y se escuchen a las y los principales protagonistas para ver cuáles son beneficiados, cuáles son afectados. ¿Sí? No podemos tomar una decisión en general, porque vuelvo a decir lo mismo, en el certificado único de discapacidad va el tratamiento, es importante, no es menor, ¿no? Claro. Entonces, es un tema para puntualmente analizarlo por sobre todas las cosas. No vemos cuál es el apuro de exigirles a las provincias que acompañen el proyecto, sino de proponerle a las provincias que se convoque a las personas con discapacidad, a las familias, a las organizaciones y se debata sobre esto. ¿Mm? Eso es importantísimo. Hay personas adultas mayores con discapacidad, que están en hogares, que no va a revertir, y que es tedioso, no se va a revertir las discapacidades y es tedioso. Bueno, ellos no deberían renovarlo. Esa es la verdad. No deberían renovarlo. Pero es un tema para analizarlo y para debatirlo. Nosotros hacemos esa propuesta, ¿sí? Digo, la oposición a nivel nacional, ¿no? Fueron gobierno durante 4 años, no lo hicieron, no vemos ahora el apuro de hacerlo. La rapidez de exigirle a la provincia, por ejemplo, de Mendoza, a la legislatura que acompañe, digamos, dándoles el ok, ¿no? Porque esto no depende de la legislatura de Mendoza. Claro. ¿No? Pero sí lo que están buscando es el acompañamiento a este proyecto, que son 2 proyectos, a este proyecto, el acompañamiento de todo el país, ¿no? Entonces, escuchemos a las personas con discapacidad de todo el país y analicemos, y sobre todas las cosas, llevémosles la información primero de qué es el Certificado Único de Discapacidad y qué es lo que dice, qué son todos esos códigos de barra que tiene el certificado, de qué trata. Es importantísimo. Ahí están los tratamientos. ¿Sí? Hay muchas personas con discapacidad que a veces nos consultan y no tienen el tratamiento y tienen que esperar a la renovación. Por algo se renueva el certificado de discapacidad. ¿Y cada cuánto se renueva? Eso depende. Hay personas que lo renuevan cada 5 años, depende la edad, hay otras que en 10 años, ¿no? Entonces, eso, por eso decimos que son casos también como particulares, ¿no? Hay que tratarlos y pensar. Sí, haya personas que les va a convenir y hay otras que los tratamientos les pueden llegar a cambiar. Uh-huh. Y eso ¿no? Hay que tenerlo como muy en cuenta. Yo te cuento, Anita, que todo lo de discapacidad, hasta los boletines oficiales, se debaten porque es compleja la información, ¿no? Y nosotros lo que siempre decimos es que esta información la toman desde un escritorio personas que no tienen discapacidad y que no saben la realidad en los territorios. Uh-huh. Eso es lo preocupante, ¿no? Entonces, creemos que hay un montón de personas que no tienen necesidad de renovar el certificado único de discapacidad y que, de acuerdo a los tratamientos de cada una, hay otros que tal vez tengan que renovarlos para poder cambiar el tratamiento. Y si no, la contrapropuesta sería que está bien que no se renueve, pero que cuando cambien los tratamientos, esas personas sí puedan renovarlo, ¿no? Uh-huh. Claro. Eso sería como muy muy importante, pero siempre el análisis y tratar y trabajar el tema, no tomar una decisión de un escritorio porque les parece buena y rápida, porque eso de hacerlo rápido no se está pensando en las personas con discapacidad, sino se está pensando en las de cara a las elecciones próximas. Esa es la realidad. Claro, y como siempre decís vos y también nos enseña Angelita, nuestra productora Ángeles Fredes, nada de nosotros sin nosotros, y ese concepto me parece fundamental cuando se habla de políticas específicamente para el colectivo de las personas con discapacidad. Claro, porque están en desconocimiento las realidades trasladadas a lo cotidiano de las personas con discapacidad. Entonces, cuando habíamos pedido ya que trabajáramos sobre esta propuesta, ¿no?, de no renovar los certificados únicos de discapacidad, y nunca nos escucharon en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, y entonces nos llama poderosamente la atención que ahora estén tan apresurados, ¿no?, por sacar estos proyectos y que se les invite a las provincias a acompañar así apresuradamente, sin contar con la participación, como te decía recién, de las principales y los principales protagonistas, que son las personas con discapacidad. ¿Y por qué puede ser, Moni, este apuro ahora así repentino, este interés repentino en sacar una medida por el estilo? De cara a las próximas elecciones, Anita, esto es para juntar votos, claramente, ¿no? O sea, porque ¿cuál sería el apuro, no? O sea, de cara a las elecciones, esto es puntualmente partidario, ¿no? O sea, generalmente no se trabajan ni se tratan los proyectos de las personas con discapacidad o de lo que va referido a la temática de la discapacidad. Entonces vemos que de repente se toma una decisión, se hacen 2 proyectos, se mandan al Congreso y se invita a las provincias a acompañar. Es llamativo, ¿no? Uh-huh. Es llamativo. Pero la verdad es que estas propuestas nunca se escucharon en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Ahora es una propuesta que se quiere sacar, pero hay que escuchar a las personas con discapacidad y las familias para saber qué opinan, qué piensan, ¿sí? No queremos después que no se puedan garantizar los tratamientos. Claro. Claro. Bueno, Moni, muy clara tu información y bueno, estaremos atentas como siempre por aquí. ¿Qué decirles a las y les políticos, no? Que estamos atentos, que estamos muy atentos, que por más que ellos quieran tomar decisiones sin incluirnos, ¿sí?, sin pensar en nuestras realidades, estamos muy atentos ahí. Lo que estamos haciendo es compartirles este proyecto a todas las organizaciones que trabajan y atienden la temática de la discapacidad para analizarlo. No estamos diciendo que no, estamos diciendo que decisiones sin analizarlas pueden perjudicar a una parte del colectivo, y eso no nos parece justo, ¿sí? Porque no hay vuelta atrás después para la renovación del CUT. Entonces necesitamos garantizar los tratamientos, porque estamos hablando de la calidad de vida de las personas con discapacidad, ni más ni menos. Entonces, este apuro tan grande nos lleva a pensar que son para juntar votos de cara a las próximas elecciones, y no se está pensando en las personas con discapacidad y en los pro y en las contra que puede traer no renovar el certificado o no. Un tema para analizar y trabajarlo. Claro, con la especificidad de cada caso seguramente. Sin duda, es así. Bueno, Moni, muchas gracias por la comunicación y bueno, como siempre, ya sabes que ante cualquier cambio, ante cualquier movida, estamos ahí con el micrófono abierto para escucharles. No, Anita, muchas gracias a ustedes, a esta hermosa radio, y decirle a la gente que estamos en las redes sociales como Observatorio de Discapacidad de Mendoza para que nos consulten y también para que nos digan qué opinan de esto, si les parece que el CUT se tiene que renovar, si no se tiene que renovar, que nos consulten, que no se queden con esa duda para tener clara estas cuestiones que son fundamentales, como te decía recién, para garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Muy bien, Moni, buenísimo. Abrazo enorme. Otro para ti. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Mónica Bascuñán, ella es parte integrante del Observatorio de Discapacidad de la provincia y una, bueno, militante también por los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a algo de música y ya volvemos.